mar Caribe, rico por naturaleza, ya no fluye leche y miel, ni se arrullan tus palmeras, el ruiseñor no se oye, ni hay carretas con mango, todo es exilio y tristeza, ya mi patria se rindió. ¿Qué será de mi borinque y de todos mis hermanos? Si todo lo que heredamos de mi tierra se esfumó. Ya no canta el ibarito, ni va al pueblo a vender. Ya no hay quien corte la caña, ni quien recoge el café. ¿Qué le pasa a los boricanos que no quieren meter mano, ah? ¿Eh?